La bajada de los tipos de interés en Estados Unidos puede tener los efectos deseados, estimular la demanda y el consumo a través de la concesión de créditos en mejores condiciones. Pero esto solo será a medio plazo. Ahora la medida de la Reserva Federal es un mensaje claro de peligro, una luz de neón que parpadea y dice cuidado. El recorte del precio del dinero es quizá el penúltimo recurso del gobierno de Estados Unidos para hacer frente a la crisis. La Reserva ha bajado los tipos 9 veces en 14 meses. Ya no puede bajarlos más. Si la situación empeora, ¿qué otros instrumentos tiene a mano? Y parece que sí va a empeorar. Ayer el ministro de Economía, Pedro Solbes, declaró que empezaríamos a estar mejor a partir de finales de 2009. Es decir, aún nos falta un año de caída libre. Estos últimos meses nos hemos dado cuenta de que nos habíamos caído del avión. Hemos intentado abrir el paracaídas, sin éxito. Hemos lanzado llamadas de socorro, nos hemos abrazado a otros que también caían en picado, en un intento vano de sostenernos en el aire. Hemos utilizado todos los sistemas de emergencia. Y todo ha fallado. Es de temer que ahora no haya nada entre nosotros y el duro asfalto. La caída puede ser mortal.